Querido Padre que estás en los cielos, no queremos abrir la Biblia esta noche sin tener la seguridad que el Espíritu Santo que inspiró al escritor bíblico iluminará nuestro entendimiento para que tu palabra sea poderosa en nuestra vida. Padre querido, queremos sacar del texto bíblico las lecciones y los mensajes que necesitamos hoy día para nuestras necesidades personales. Tú puedes ver una multitud de personas en diferentes países, en diferentes estados de este grande país, en este momento, con el corazón abierto, con la mente dispuesta a recibir tu palabra. Oh Padre querido, a veces tenemos que andar, buscar, correr, muchas veces herirnos en la vida, muchas veces llegar a un punto donde humanamente no tenemos más salida, y entonces a veces como último recurso nos acordamos de ti. Pero qué maravilloso es que tú estás siempre dispuesto a abrirle los brazos a tus hijos. Y esta noche tus brazos están abiertos para que todos los seres humanos vengan y corran y se escondan en ti. Y por eso te suplicamos que tu mano poderosa toque todas esas vidas y que nadie esta noche vuelva para la casa sin llevar esperanza en su corazón. Ilumina nuestro entendimiento, en el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amigos queridos, anoche fue una noche extraordinaria. Hemos recibido mensajes de diferentes países, de diferentes estados aquí de los Estados Unidos, gente linda, gente maravillosa tomando decisiones en favor de Cristo. Ha habido milagros anoche. He escuchado personalmente de gente que entró en el auditorio con la vida destrozada y volvió con una sonrisa de esperanza en su corazón. La palabra de Dios sirve para eso, para mostrarle al ser humano que puede ser que desde el punto de vista humano hayamos llegado a un punto de donde no tenemos más para dónde ir. Pero esa es la grande oportunidad que Jesús está esperando. Y si esta noche ha venido a este auditorio, o está en cualquiera de los auditorios a lo largo del mundo, personas o alguna persona que siente que no tienes más fuerzas para continuar cargando el fardo de la culpa, de la angustia, de la tristeza, pues alégrese. Hoy día tengo buenas nuevas de la palabra de Dios. Y el texto está aquí en San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Permítanme leer. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amigos queridos, el texto que acabo de leer presenta el caso de dos personas, Felipe y Natanael. Estas dos personas simbolizan por lo menos dos maneras cómo los seres humanos responden a la invitación divina. Felipe es la típica persona que cuando escucha el llamado divino se entrega, abre su corazón, decide seguir al Señor Jesucristo. Anoche, aquí en Orlando y en muchos países del